Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola, gente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde todas las culturas se expresan con libertad. ¿Qué más, Sanchito? Hola a todos los oyentes de la Frecuencia Eslabón, un nuevo sábado acá. Estamos siempre positivos. Positiva vibración para todos en este día y vamos ahí con un nuevo programa, ¿no? Sí, siempre con más novedades. Hoy sorpresas también ahí. Ya está por aquí también el panita de... Ve, el Carlitos. De los chicos de la calle. De la calle. Esa es. Atrasadito, pero ya llegó. Gracias a los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También nos pueden ver en vivo, no se olviden, a través de la www.radiocce.com. Y también nos pueden seguir a través de nuestra fanpage... Frecuencia Eslabón. Simón, y vamos con la agenda cultural, ¿te parece, amiga? Claro que sí. Vamos, yo tengo un Nina Fest, viernes 16, vaya, acuda, tenga, hay ahí bastante actividad, conciertos, bandas, va a haber talleres, un montón de notas, vaya, acuda, vaya la Nina Shunku. Tributo a Marley hoy en La Tacunga, ponte pilas, gente. Máquina del Camaleón el viernes 16 de marzo. Cocoa Roots, un tributo a Cultura Profética, 11 de marzo. Zulu King Brass Band, viernes 16 de marzo en el Circa, ponte pilas. No te pierdas tampoco el Rock en Vivo con el Power Metal en el Teatro México. Habrá bandas como Sword and Cross, Hemisphere, Heidekel. Esto es del jueves 29 de marzo a las 19:30. Vacancísimo. Y también estamos con Curare en concierto. Vea. Esto vaya, es en el Rejón el 23 de marzo a las 18:30. Es el prelanzamiento de Portales de los Andes. Las bandas invitadas son Sarcasmo, Mortal Decision, No Token, entre otras. Esto es en la Jorge Washington y Paz. Vaya, a toda la gente, una cordial invitación. Vaya, acuda a esos eventos, apoya a la cultura, apoya a la gente que está haciendo arte. ¿Y qué más, amiga? Ahora vamos con una frase corta, como vaya, siempre empezamos. Ya fuiste supuesto. Usada, no permitas ser dominada. Isadora Duncan. Vea, yo también comparto una frase bien vacancísima, claro, pero sí, de una persona a quien admiro mucho, que es Frida Kahlo. Dice, yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo lo que usted, como usted me trate, y yo le creo lo que usted me demuestre. Eso. Vea. ¡Qué hijo profundidad! De, ¡qué profundidad! No, ¡ay, ay, ay, loco! Para el panchito. ¡Ay, como que chucta! ¡Puñalada! ¡Vamos con música! Sí, vamos con música, ¿les parece? Vamos con Tu Verdad de Código Rojo. Thank you. estamos de vuelta. Sí, eso fue Tu Verdad de Código Rojo. Vacancísimo estaba ese tema ahí. Super, harto power. Súper chévere. Ahora vamos a continuar con nuestro segmento realizado por los chicos de la calle recorriendo culturas urbanas. Vamos con ellos. Suéltala. Ser de la calle es ser hip hop, ser rock, ser reggae, ser cumbia, ser tú mismo. ¿Qué vienes midiendo en la calle? Buenas tardes con todas y todas, los que nos siguen en Frecuencia Eslabón. Gracias por estar un sábado más con nosotros. Este es su programa Ser en la Calle. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es sobre el tema de lo laboral o la experiencia artística que tiene cada una de las culturas urbanas. Y en este tema también tenemos grandes sorpresas y gran información que es de interés para todos. Vea, bacanísimo, brother. Muy bien. Cuéntanos ahí, ¿qué notición nos traes? Claro, justo como es de conocimiento de los compas que pertenecemos de aquí al Frente Cultural Eslabón, nosotros estamos haciendo una propuesta justamente para reconocer a los artistas por su trayectoria con una certificación que equivale a un título de tercer nivel. Yeah. Eso quiere decir que si tú tienes experiencia mínimo de 5 años en el ámbito en el que te manejas, seas músico, artista, grafitero, de danza, breakdance, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema cultural, se están haciendo unos perfiles académicos para que puedan rendir un examen. Justo esto está siendo guiado por el Consejo Provincial de Pichincha, por también la CETEC, que es justamente la... Exactamente, justo es la entidad quien va a certificar. Y esto va a servir justamente para los temas laborales, lo cual es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes toda la experiencia como músico y para un trabajo te piden un título de tercer nivel y lastimosamente no tienes, por X situación que sea, no puedes aplicar a un cargo. En cambio, si te certificas con los perfiles que se están armando, pues ya aparece directamente en la página del CENESID como un título de tercer nivel. ¿Es específicamente laboral esta claro, certificación? Claro, sí, específicamente laboral. No sirve obviamente para seguir una maestría o un doctorado. Claro. Pero, claro, lo que les interesa, ¿no?, a los panas es justamente el tema de lo laboral. ¿Y cómo es el proceso, Carlitos? Cuéntanos un poquito. Ya, hubo una primera fase en la cual se pidió un registro de todas las organizaciones que estaban alineadas con el Frente Cultural Eslabón. Esto ya fue hace algunos meses atrás, ¿cierto? Sí, justo fue por el mes de agosto, me parece, que iniciamos con el tema del proceso, porque justamente se estaba iniciando, o sea, al inicio fue con el CECAP que se estaba llevando. Entonces era demostrar la necesidad que tiene la gente de poder certificarse. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos ver esa necesidad? Era con un registro. Claro, entonces, sí, con las organizaciones nos reunimos y se fue sacando este primer registro justamente de grafiteros, músicos, artistas, malabares, gente que baila breakdance, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver el ámbito cultural. Y de este primer registro se entregó al CECAP y se vio la necesidad de hacer esta certificación por competencias, que se lo llamó de un inicio. Ahora, con todo este registro, pues avanzamos más allá del tema del CECAP y aportó bastante, ahora está aportando bastante la CETEC. Entonces, eso quiere decir que se certifica a través de la CETEC con el aval del Instituto Técnico Superior del Consejo Provincial de Pichincha. Espléndido. Carlitos, tú que estás más cerca de la gente que está en esto de la certificación, ¿cómo ves, cómo toma la gente esto de la certificación? Es un proceso muy interesante porque justamente los perfiles que se van armando es con la misma gente. O sea, no es que viene un técnico de la CETEC o no es que viene un técnico del Consejo Provincial y son ellos los que arman. Todo lo contrario, se convoca a las organizaciones para que, digamos, los que tengan más conocimiento en el ámbito. Ahorita estamos acabando con la certificación por competencia de dibujo. dibujo, arte, arte gráfico, arte plástico, arte visual también, que se utiliza bastante. Entonces hemos convocado a un grupo de especialistas en este tema que tienen ya varios años de experiencia para con ellos desarrollar el perfil. Entonces el perfil, ¿qué es lo que basa principalmente? Es los conocimientos que tú tengas, las habilidades que tú tengas al aplicar una actividad, y de esto sale un banco de preguntas, de 100 preguntas, porque para certificarte son dos procesos. Uno, que es justamente rendir una prueba, pero esta prueba es netamente a la competencia que a ti te corresponde. En este caso, como te decía, estamos terminando con la competencia de dibujo. Entonces, estas preguntas van directamente a todo lo que tiene que ver graffiti, arte urbano, dibujo, profundidad, sombra, luz, color, gamas de colores, materiales, etcétera. ¿Y es específicamente práctica la prueba que se toma o también es escrita? Es práctica y teórica. Entonces, justamente eso te decía, teórica. Que el banco de preguntas se está desarrollando con la gente que tiene conocimiento en este tema. Entonces, esas preguntas obviamente van a ser distribuidas, un cuestionario de 100 preguntas a la gente que se va a certificar, y de esas van a sortear las preguntas. Pero son, o sea, preguntas que... Y previo a esto, eso es lo que te iba yo a preguntar, y previo a eso, ¿no hay algún taller? Claro, justo, o sea, ahorita estamos terminando con el perfil. Yo estimo que en esta semana que viene ya se termina el perfil. Vamos a empezar con la certificación del tema de dibujo y arte urbano, arte plástico, visual, etcétera. Y cuando ya se tenga listo el perfil, vamos a llamar a toda la base de datos que se hicieron el registro. Aparte, obviamente, vamos a publicar en la fanpage del Frente Cultural Eslabón, exacto, de la página del Consejo Provincial de Pichincha, de la CETEC. Va a haber una campaña para que los que no estén registrados aún tengan el tiempo de registrarse. Qué chévere, o sea que todavía hay chance de que la gente pueda totalmente, inscribir. Claro, totalmente. Si no eres graduado, vaya. Claro, vaya, porque a eso le va a servir. Hay cantidad de gente que nace con este don. Sí, y te puedes, el arte. Y te puedes certificar hasta en 4 competencias. Eso quiere decir, por ejemplo, Juanjo es cantante. Músico. Y también toca, qué sé yo, el bajo o el piano. Entonces eres cantautor o intérprete, también eres músico. Y si ponte, ponte que es pintor también. Entonces puedes certificarte. Claro, en la parte de producción, también hay. O sea, va a haber las competencias de producción, va a ser producción, coproducción, para los telonistas, danza. Entonces dentro de la danza va contemporánea, breakdance, todo ese tema. Dibujo va a ser para gestores culturales también. Que es también algo, una necesidad fundamental ahora. Creo que voy a tener todos los títulos, brother. Sí, entonces, una es la teórica, ¿no es cierto? Que te da todo lo que tienes que tú, obviamente, si ya tienes varios años de conocimientos de generales, me imagino. Sí, vas a responder estas preguntas, y la otra es práctica. Entonces, eso quiere decir que lo que tú pusiste en la prueba, los conocimientos que tú tienes que aplicar, en este caso, como te explico, el tema de lo de graffiti. Que ¿Y hay alguna fácil. Institución donde las personas tengan que acercarse a ver esta prueba práctica o cómo se desarrolla? Ya, en la próxima semana ya vamos a definir el lugar y cómo se va a desarrollar la campaña de la certificación, dónde se pueden acercar, dónde se va a certificar, si va a ser en la CETEC, con las aulas del Consejo Provincial. Entonces el lugar todavía lo vamos a definir, sino que venía con la noticia para que toda la gente que nos está escuchando pues nos escriba a la fanpage, escriba igual al correo electrónico que está registrado también en la fanpage, ¿no es cierto? Así es. Entonces nos escriban, estén atentos a las noticias para que ya puedan irse registrando también y poder también ya que cuéntanos sean creadores de certificación. Ahorita me dices que estás en la parte de dibujo y notas de artes plásticas, tiene, o sea, cada elemento o tiene su tiempo. Ponte, para músicos, ¿en qué tiempo o cuándo vendrán o todo está ya? No, es por tiempos, o sea, es por tiempos de la CETEC justamente que se está sacando, o sea, este que digamos vamos a salir con arte, dibujo, es claro, el piloto. El piloto, ya. Claro. Pues, entonces nos hemos encontrado con N cantidades de situaciones que se van puliendo para que las otras competencias que van a entrar, músicos, artistas, etcétera, gestores culturales, sean mejor desarrolladas y en un menor tiempo. Ahorita este perfil que estamos armando nos ha llevado casi alrededor de unos 3 meses que estamos todos los jueves reuniéndonos y armando con los técnicos de la CETEC, con los expertos también en el tema. Y ya justo este jueves que pasó, ya definimos ya los bancos de preguntas y todo. Entonces la semana que viene ya vamos a definir el cronograma de cómo sería la capacitación o la certificación que se les va a entregar con las fechas. Bacanísimo. Esta iniciativa nace justamente de la necesidad de reconocer a los artistas por su trayectoria. Desde el Frente Cultural Eslabón, justamente con el apoyo del Consejo Provincial, porque el Consejo Provincial estaba en una campaña de certificar a sus empleados, digámoslo de esta manera, justamente para que les puedan subir un poco más del sueldo a la gente que no tiene títulos. Y en esta dinámica que estábamos como Frente Cultural Eslabón, vimos que sí era necesario también la certificación para los artistas. O sea, si es posible para un grupo de trabajadores, puede ser posible también para, claro, para los artistas, gestores culturales, etcétera. Entonces nace de ahí esta dinámica. Qué chévere, Carlitos. ¿Y la gente cómo ha tomado esta iniciativa? O sea, la gente que está ahorita, por ejemplo, ahorita, en eso de las certificaciones de dibujo que tú nos cuentas, ¿qué piensan ellos de esto? O sea, ellos están full emocionados y motivados. Gente que está ahorita aportando para realizar este primer perfil. Están bastante motivados, justamente hemos recibido otros mensajes de otros compas para poder desarrollar, o sea, y que sean beneficiarios todas y todos, ¿no? Y justamente estábamos enfocados primero en Pichincha, pero ya nos han escrito de Guayaquil, de Esmeraldas, de Tulcán, de Ibarra, de Ambato, de La Tacunga. Entonces esto puede trascender a ser algo nacional. Claro, puede replicar con los datos de las diferentes provincias. Exacto. Esta certificación, Carlitos, ¿cuánto tiempo dura? Justamente en el tema del tiempo, estamos trabajándole para que sea a la par. O sea, tú vas y das la prueba práctica, la prueba teórica, y el mismo día puedas dar la prueba práctica. Eso se evalúa más o menos en una semana y media, y ya tienes los resultados si pudiste, tuviste el puntaje suficiente para pasar. Se pasa justamente con 70 puntos, digámosle de un 100%, con el 70% de la nota. El 80% es netamente práctico, ya. Y el 20% es el teórico. Entonces eso quiere decir que en el teórico te jalaste, ya, digamos. No creo. Ya, te jalaste en el teórico. Pero en el práctico sacaste el 80%, o sea, ya estás con la certificación. Es automático. ¿Y esa certificación en sí, el cartón, qué tiempo de validez tiene? Tiene 2 años de validez. Puedes irte certificando porque esta competencia ya queda abierta. O sea, no es que, por ejemplo, lanzamos la campaña, ¿no es cierto? Y qué sé yo, ya pongámosle, la próxima semana comenzamos a certificar a la gente que sabe de arte. ¿Ya? Y no es que se cierra, sino es todos los que quieran se siguen armando grupos y se siguen certificando. O sea, las certificaciones quedan ya abiertas para cualquier persona que tenga la necesidad, obviamente, de certificarse. Y no tiene un límite de tiempo. No, o sea, tiene un límite. Ya queda abierto para toda la gente. Entonces, eso es lo que estábamos contándoles, que tenemos buenas noticias desde el Frente Cultural Eslabón, que estamos trabajando para el beneficio de todas las culturas urbanas, de todos los artistas contemporáneos, de, qué sé yo, también culturas alternativas, para que justamente podamos tener un mejor estilo de vida teniendo un título que avale nuestro trabajo que realizamos en el territorio, que es valioso para todos. Muy bacán, loco, esta. Hace algún tiempo yo leí una publicación en Facebook de un mimo teatrero que actuaba en la calle y que la policía, los municipales, creo que es, no le dejaban a él trabajar tranquilamente. Entonces, ¿tú crees que esta certificación a él le sirva para poder trabajar? O sea, en la calle tiene que le molesten, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en ese tema de la calle sí es un poco complejo porque vienen, ese tema viene más por ordenanzas municipales de espacio público. Pero, por ejemplo, él podría presentar un proyecto con un título que le avale que es un profesional y que le dé un espacio, un centro cultural, etcétera. Entonces, le puede servir de cualquier manera ese título. Por ejemplo, ha habido casos de compañeros que les han querido contratar en una escuela o en un colegio para dar música o clases de guitarra o algo. Pero el tema de la contratación no les ha permitido porque piden un título de tercer nivel. Claro, así es. Entonces, por X razón que haya sido, que el compañero no pudo sacar, pero tiene toda la experiencia y es un músico innato, entonces esta certificación le puede servir para avalar su trabajo. ¿Y hay tal cantidad de gente así, Carlitos, que trabaja? Claro, totalmente. Hay de los casos que nosotros conocemos y de la gente que se ha venido a registrar, es el caso común de un 80%. Inclusive en nuestro caso, también, o sea, en el caso personal, también ha sucedido que en temas de contrataciones por obras grandes que se han realizado en temas de arte urbano, a veces le ha tocado pedir favores a los compas que tienen el título de tercer nivel para que ellos estén a cargo del proyecto o del proceso. Claro, entonces es el tema del tiempo, que colaboren con su certificado, digamos, o con su título para que nosotros podamos ejecutar. Si es que yo ya soy acreedor a este título de tercer nivel, entonces yo ya puedo trabajar libremente y me pueden contratar las veces que sean necesarias. Después de ya me vale. 2 años, renuevan la... Se renueva, claro. Porque la idea es justamente que se le dé utilidad a esta certificación. Porque, por ejemplo, ya yo digo, soy músico, entonces voy y me certifico por mis conocimientos, pero no aplico en el tema musical, entonces no me sirve de mucho el título. Claro. Por ejemplo, no sé, soy músico, pero ejerzo como mecánico, por decir, ya. Entonces a la música le estoy dejando a un lado y sigo ejerciendo un trabajo, publicidad, etcétera. Entonces no me va a servir de mucho el título si no le aplico. Entonces esta es la idea, es para que la gente que se va a certificar aplique y trabaje constantemente con lo que es lo que... Y es una motivación para los artistas también, ¿no? Claro, porque es un reconocimiento también a su labor, es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al tiempo que invierten, a muchas veces... A la pasión que le ponen. Exacto, muchas veces de las presentaciones que han ido gratis y han tenido que enfrentarse tal vez con otras bandas que han tenido un nivel... o una preparación, entonces como que dicen, no, es que ellos sí son músicos porque estudiaron, o porque salieron, tienen de una facultad, etcétera. Pero las otras bandas que no tienen títulos, entonces les ven como bandas todavía que están iniciando. En lo económico. Claro, y sí. Ven que están recién iniciando, entonces vemos como un tema de desigualdad. Qué chévere, qué buenas noticias, ¿no? Sí, entonces no sé si es que nos vamos con un poco de música, aprovechando que estamos todavía con aires del Día de la Mujer. Y con esas buenas ideas ahí. Todos los días son de la mujer. Exactamente, estamos con ¿qué nos vamos, un poco amigo? De rap, Rima Roja en Venus, Black Mama, Bendición de Ser Madre. Talet. Ser mujer, a prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, que bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro levantando el puño. Huecos acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop no es un instrumento, mi verso es el lazo perfecto a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total, qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más te va a dejar extorsionar, maltratar tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta, hazte respetar, mujer, tú vales más, el dinero vendrá, tú puedes trabajar, fuera la dependencia, el hombre que no respeta, sueña sin parar, nadie te trunque el camino, aférrate a mi Dios. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total, que bendición de ser mujer.

¿Cuántos años dijiste que tenía? 5 años lo hemos planteado en este tema de dibujo. Puede variar eso con temas de gestión, por ejemplo, gestores culturales, músicos. Puede variar referente al perfil que nos envía la CETEC. Entonces, el perfil que nos envía la CETEC, nosotros le modificamos a las necesidades que nosotros vamos a certificar. O los grupos que se van a certificar, mejor dicho. Ah, ya. Entonces, sí es bastante importante tomar en cuenta esto, que igual, por ejemplo, por llenar el formulario, digamos, de esta manera. Entonces yo digo, tengo experiencia 10 años. ¿Y eso cómo comprueban? Van a pedir un certificado, porque obviamente si tú tienes una experiencia de 5 años, eso quiere decir que como músico participaste en mínimo un festival. Así es. O como artista grafitero, no sé, artista plástico, tuviste una exposición o un festival de grafito, o trabajaste para el municipio, o para el consejo provincial, o para alguna fundación, etcétera. Entonces, es un certificado que se va a pedir como requisito para que avale la experiencia. Porque puede ser que yo pueda decir, yo tengo 10 años de experiencia y tengo 18 años. Claro, entonces no va. Entonces, claro, todo este tema de requisitos tiene que tener coherencia con lo que van a ser comprobables. Exactamente, tienen que ser comprobables para beneficiar al grupo que se quiere beneficiar. Muy bacán este proyecto ahí que nos vienes a contar, Ñañón. Bacán, seguimos construyendo, seguimos trabajando por los espacios públicos también. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y qué más, espero la próxima semana poder igual continuar con estos temas y darles ya la noticia también de cuál es la siguiente certificación o la siguiente competencia que se va a ir abriendo. Vamos a tener también grandes sorpresas con el tema de arte urbano. Se están construyendo algunos procesos dentro de la ciudad. Les adelanto un poco, justamente se van a hacer intervenciones en 15 espacios grandes dentro de la ciudad. Les puedo adelantar esto. Se está todavía coordinando algunas situaciones para que justamente todas las organizaciones que han venido trabajando en los procesos de arte urbano, rompiendo estereotipos del vandal con el graffiti, etcétera, entonces puedan también ser parte de este proceso y reconocerse como artistas. Y obviamente, como somos artistas y son artistas la gente que está trabajando, pues también tengan su remuneración económica, porque ese es el fin, ¿no? De construir todos los procesos para que toda la gente pueda ser beneficiada de una u otra manera. Esa es. Chévere, Carlito. Entonces, hay que escribir a los panas de Tuktuco, yo tengo ahí unos panitas. Claro, o sea, toda la gente, y esto se va a hacer público igual, ¿no? En redes sociales. Claro. Se va a lanzar el tema de la campaña con los procesos que se van a abrir dentro del territorio. Y bueno, eso es lo que les puedo contar ahora en este programa que ha sido Ser en la Calle. Y seguimos construyendo desde la Frecuencia Eslabón y desde el Frente Cultural Eslabón. Esa es, bacanísimo estos proyectos, amiga. Y nos vamos con alguna frasecita, algo. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Vea. Bacanísimo esta. Yo quiero también igual compartir una frase que dice: no queríamos asimilar los estándares de los chicos acerca de lo que el rock debía o no debía ser. Kathleen Hanna. Vea. Bien, ahora vamos a un corte y regresamos. ¡Suéltala! En roja. Ser de la calle es ser hip hop, ser rock, ser reggae, ser cumbia, ser tú mismo. ¿Qué vienes midiendo en la calle? Ningún estado, ni siquiera los más avanzados, han entendido que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un objetivo número uno. Carmen Calvo. Vea. A continuación vamos, Juan Diego, con nuestro siguiente segmento. Chau. Una semblanza a Flora Tristán. Vamos, Panchito, con Chahuarmisque. Suena Chahuarmisque. Chahuarmisque, la historia con sabor a pueblo. Flora Tristán, una semilla tan larga como luminosa. Aún no terminaba de salir el mundo del asombro de la irreverencia desatada a finales del siglo anterior, mientras los más optimistas pensaban que el sueño de la libertad, la igualdad y la fraternidad había sido fundado irremediablemente en París para que nadie lo derrumbara jamás. Los otros, los más ortodoxos, se escondían para hablar del horror y la blasfemia de haber sacado a Dios, porque esa revolución había hecho notar que la intermediación de la iglesia entre Dios y el hombre parecía estar corrompida de hierros. En esta aún constante ventisquera de ideas efervescentes por un lado y dogmas a los que empezaban a dolerles las rodillas por artrosis del otro lado, nace en París el 7 de abril de 1803 Flora Celestina Teresa Enriqueta Tristán Moscoso. Habían pasado 14 años de la Revolución Francesa y con una paternidad un tanto enmarañada por los rumores y testimonios irrefutables, nacía la hija del noble Mariano de Tristán y Moscoso o del joven venezolano Simón Bolívar. El hecho es que, desde ese 7 de abril, la niña, con un grito desesperado, hacía oír por primera vez su voz a un mundo que todavía no estaría preparado. Aún, años más tarde, o este día luego de 200 años, para que gritara irreverente que hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y en ese alguien es la mujer del obrero. Aunque la madre de la recién nacida Flora, hace pocos años atrás había escapado de Francia para huir de las ideas dañinas de la Revolución Francesa, el destino la había tomado del corazón y la había regresado a París, donde la niña que debía nacer para el bien del mundo cuando reciba su legado. Esa herencia, la única que recibió en su vida, era el ideal del que siempre fue custodio. El ideal de grandes inconformes, de objetores radicales de la sociedad en la que nacieron. A esos soñadores e irreflexivos persuadidos de que era posible reformar una sociedad que ya se perfilaba como victimaria del hombre en manos del mismo hombre, se pertenecía la niña Tristán. Nunca más Flora Celestina Teresa Enriqueta Tristán Moscoso, sino la siempre etérea primordial Flora Tristán, que supo que el pensar en la mujer es un don que duele, tanto y tan profundamente que el dolor de la soledad y el desamor solamente son malestares menores en su vida. En una sociedad sumida en el prejuicio y la hipocresía, el matrimonio de sus padres en Bilbao, oficiado por un sacerdote también exiliado, resultaba poco menos que una ofensa a la moral. Por ello, a la muerte de su padre y ante las voces de la espuria paternidad de Bolívar que le acompañaron como un mal sino se sumaba. Cuando ella cumplía 5 años y su padre moría, una nueva condición, la de hija ilegítima, la de bastarda, vergonzante y además sumida en la miseria. Durante una niñez y adolescencia llena de privaciones, ofensas y ultrajes hacia su madre, y a ella debió aprender a trabajar de cualquier manera para sobrevivir. Su madre, por su parte, posiblemente se derrotó mucho antes y encontró en los 17 años de su hija una salida a los rigores del hambre. Posiblemente por eso obligó a casarse a su hija con el dueño de la imprenta, donde trabajaba coloreando las imágenes que se imprimían. Posiblemente esta labor tiñó también su vida y la de quien sería su nieto, Paul Gauguin. 3 hijos le nacieron de la convivencia con su esposo. Un viejo huraño, agresivo y que no permitía la ofensa que suponía tener una esposa que, aún con tanta privación y maltrato, no había aprendido a ser obediente al hombre. Cuando por fin lo abandonó, había muerto su primer hijo varón de hambre. El segundo moriría poco después y solamente le sobreviviría a su hija Aline. En su desesperación de buscar alguna forma de sobrevivencia, lejos de su esposo, viaja al Perú en busca de una herencia que nunca llegó. Llegó, en cambio, en toda su inmensa y cruda dimensión, los ultrajes de los que eran objetos los hombres y mujeres en tierras americanas. Por eso, la Flora Tristán de los años siguientes a su regreso a Francia ya no era la rebelde fugitiva de un esposo ultrajador de antaño. Era una mujer resuelta y segura de sí misma, rebosante de energía, que se multiplicaba en las tareas de mujer y activista para informarse y educarse a su vez. Si bien había recibido una instrucción elemental, la necesidad de hacer oír su voz hizo que aquella batalla intelectual se resuelva a favor de la mujer y la justicia, que es su nuevo destino. Esta utopía particular de Flora Tristán está resumida de manera sucinta en La Unión Obrera, el pequeño libro que, como no encuentra editor que se anime a publicarlo, ella lo edita, recorriendo las calles de París y tocando las puertas de amigos y conocidos, como se ve en su correspondencia y en el diario que llevó durante su gira por el interior de Francia, y que solo se publicaría muchos años después de su muerte, en 1973. El objetivo es claro y magnífico. Dada a todos y a todas el derecho al trabajo, la posibilidad de comer, el derecho a la instrucción, la posibilidad de vivir por el espíritu, el derecho al pan, a la posibilidad de vivir de todo independientemente. Y la humanidad, hoy tan vil, tan repugnante, tan hipócritamente viciosa, se transformará en el acto y se volverá noble, orgullosa, independiente, libre y bella, y feliz. Pero este pensamiento no facilitó en nada su vida, porque ahora era una inquisidora seguida por otras mujeres que encontraban en las palabras de Flora Tristán las palabras que a ellas mismas el miedo les había amputado. Pero el precio de este pensamiento tan profundamente humano como adelantado fue el desprecio. Con él la invisibilización social por el repudio y con ella la miseria. A los 41 años de edad, una epidemia de tifus le permitió cerrar los ojos para descansar, sin que duela más en el cuerpo y en el alma el abuso de una sociedad machista sobre la mujer. Descansa tranquila, Flora Tristán. Ojalá que cuando abras los ojos otra vez, perdones al mundo. Entre tanto, permítenos consolarnos a nuestra vergüenza con la seguridad de saber que en el camino de abrojos que es la lucha por la mujer, acaso no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una semilla tan larga y tan luminosa como la tuya, Flora Tristán. Y estamos al aire nuevamente. Bacán ese audio de Chawar Miski, ¿no? Súper chévere, una semblanza a Flora Tristán. Un saludo enorme y un gran abrazo al Sergio y a la Doris por nutrirnos en la cultura. Bien, ahí bacán conocer de esa mujer luchadora. Vamos ahora con una frase de Kofi Annan. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Y yo también comparto una frase de Ayamaya. A nosotras se nos exige que estemos siempre perfectas y a ellos no. Vea. Qué desigualdad. No, o sea, ¿qué será? No, ¿por qué serán así? ¿Por qué no serán unos chicos normales? No, pero si las mujeres son más vanidosas ya de naturaleza, o sea, ya, pero por supuesto, así, o sea, tiene que ser. Nosotros más bien descuidados, ¿no? O sea, arréglate. Nosotros 5 minutos y ellas 45 minutos mínimo. Pero y siempre cuando, y eso cuando están de buen ánimo. Vale la pena, no se quejen, no se quejen. Bien, ahora vamos a nuestro siguiente segmento. El más bacán, amigo. Triqui Traca. Ya, yeah, suelta. Triqui Traca. El diálogo de las culturas. Suelta, y tenemos acá el Triqui Traca. Coméntanos, ¿de qué vamos a hablar, amiga? Bueno, hoy el tema a tratar es sobre los legados que deja la cultura urbana a las nuevas generaciones. Vea, hay muchas cosas. Buenas tardes con todos. Primero, ya me junto ya al equipo, porque ahí cada uno tiene sus espacios, todo tiene sus tiempos. Así que bienvenidos a todos ustedes. Y yo también ya junto a esto, hay que comenzar a analizar ¿Qué se ha venido haciendo, ¿no? O sea, a ver, en el caso del rock, que nace en los 70, bueno, en los 60, comienza a dejar varios legados, pero a las nuevas generaciones, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar a esa nueva generación? No solamente desde el punto de vista del arte, desde la música, en algunos de los casos, en el caso del graffiti, sino que es... ¿Qué componentes ideológicos, qué componentes, digamos, sensibles a las emociones les vamos a dejar? O sea, sí hay un montón de cosas que se pueden dejar. En el rock se comenzó a visibilizar las luchas sociales. Hoy ya tienes otro tipo de visión, hay una nueva visión de que tal vez esa penetración hacia la cultura debe ser un poco más amplia, donde se dé cabida a la diversidad. Por ahí iría uno de los legados, ¿no? Bueno, yo mi opinión sería en este tema que igual las dinámicas van cambiando, o sea, y las necesidades también. pues, por ejemplo, tal vez en los inicios de las culturas urbanas tuvieron la dificultad de no poderse expresar en un lugar abierto porque eran diferente a lo que, entre comillas, normalmente solía haber o era aceptado, ¿no es cierto? Entonces van cambiando las necesidades y van cambiando las luchas, justamente lo que tú decías, un legado de lucha, de resistencia, de estar constantemente. Ahora, yo puedo apreciar desde lo que nosotros estamos construyendo para dejar los legados de nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos para que tengan una nueva vida, es justamente formar los procesos. Yo, o sea, confío plenamente en eso, porque a raíz de esto puedes tú dejar asentado algo y ir trabajando en otro modelo de política pública también, donde ya sean intervenidos también, donde tengan voz y voto los jóvenes, donde tengan voz y voto las culturas urbanas, no sean vistas de una manera diferente, sino más bien de un proceso de construcción. Ajá. En este tipo de procesos que se ha venido, sobre todo luchando, por ejemplo, en la década de los 90, a nosotros nos tocó luchar por la cuestión de los espacios públicos. Ahora ya tenemos una apertura al espacio público, y lo pongo entre comillas de esa apertura, porque no es que vamos y nomás y nos tomamos del espacio, todavía nos falta mucho ese tipo de situaciones. La construcción de una política pública para el espacio público se ha venido, pero permanente. ¿Cómo se ha logrado ya conquistar algunas cosas a la fuerza? Y decir, vean, nosotros estamos aquí presentes y vamos a tomarnos estos espacios y estar junto a ustedes. Y el público, obviamente, ya conoce, responde a ese tipo de situaciones. Lastimosamente, todavía nos falta un poco de ese tipo de visiones donde respetemos el espacio público, porque no es que vamos y ocupemos. Este es un espacio público, el donde estamos en este momento, que venga la palabra, la voz. Ese es el espacio público. Y por ejemplo, aportando ahí, justamente es también de cambiar los ideales, ¿no? De la buena utilización del espacio público también. Entonces nosotros podemos tener también la intención de realizar algo positivo en el espacio público o utilizarlo de mala manera. Por ejemplo, lo que se construyó en el Parque de las Diversidades Factory, y lamentablemente una de las obras del PANA, del Ponchado, de los HHC, fue dañada. Claro. Entonces, hubieron casi como 29 obras de arte que estuvieron intactas. Y fue un buen uso del espacio público, en este caso en el parque. Pero llegan otras personas y comienzan a rayar, a pintar y a lanzar pintura, etcétera. Entonces vemos también ese contraste, ¿no? Entonces la idea es justamente ir dejando un legado de educación también, de respeto hacia el demás, claro, del buen hermandad, unidad, ¿no? ¿Por qué se tapa? O sea, ¿por qué hacen ese tipo de cosas, no? Chévere dejar sentado este precedente a la juventud para que siga evolucionando la cultura en todos los ámbitos, en la música, en el arte, en el graffiti, en el teatro, en la danza, y que se sigan evolucionando estos procesos para mejorar la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí cabe una pregunta, creo que autopreguntarse, bueno, ¿de dónde nosotros podemos verle más sensible a la gente? O sea, justamente con este tema de no dañar los espacios públicos o no lesionar a las otras artes. Por ejemplo, yo quisiera que mis guaguas o los guaguas sean, o sea, por ejemplo, más sensibles y digan, bueno, esta es una obra de teatro donde nos están educando o nos están permitiendo expandir nuestro conocimiento. Motivarles a analizar, a comprender. Claro, lastimosamente no hay ese tipo de cosas por la falta de penetración institucional que diga, vean, aquí hay que educarles desde el teatro, hay que educarles desde la danza, apreciación de las artes. Sí, y no está. Yo creo que también ahí va la dinámica de que los gestores culturales o los músicos o los artistas también se empoderen de ese tema, ¿no es cierto? Entonces, es justamente lo que ahora nosotros estamos tratando de dejar un legado a las culturas urbanas o a los artistas, que es lo que estábamos topando en el cemento anterior, una certificación. ¿No es cierto? Que les pueda servir para un trabajo, que les pueda servir para el tema laboral. Entonces eso ya es un legado de una necesidad que nace, ¿no es cierto? Por eso es lo que se crea esta certificación. Ahora, si yo veo que a mí se me puso cuesta arriba el no haber estudiado y ahora buscar estas alternativas para poder buscar un trabajo a través de una certificación o de un título, pues yo voy a dejarle el legado a mi hijo de la educación. Claro. Y voy a irle enseñando cuál fue la lucha para llegar hasta un punto de ser escuchado en una institución. De, por ejemplo, a ver, te hablo en la década de los 80, 90, bueno, hasta el día de hoy, Es que ya me pongo a pensar, es que ahora sí puedes verle expresado, o sea, en esa identidad, en esas formas identitarias, a los muchachos, por ejemplo, a los hoppers se les puede identificar mucho más rápido que cuando son de los estudiantes, de los colegios. Claro. A ellos se les ven vestidos como hoppers. A un rocker no le puedes decir porque la institución ya te va cortando desde chiquito, cuidado y tenga el cabello largo, parece mujercita, parece esto, parece el otro. O sea, sí, o sea, te ponen trabas donde no se puede expresar la cultura. Y eso también hay que verle como un legado. O sea, si yo, por ejemplo, tengo a mi hijo y le digo, por lo menos me ve a mí tener el cabello largo, alguna cosa, va a querer ser. Pero similar, ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un punto importante que juega la comunidad y la sociedad civil. Entonces, es por derecho, yo considero, no sé si la mayoría estará de acuerdo, pero yo considero que es por derecho que nosotros como gestores culturales, como artistas, como músicos, tenemos que cambiar ese estereotipo. O sea, tal vez pueden decir, o sea, a mí qué me importa lo que piense la vecina de la esquina o el señor de acá, etcétera. Pero son desde ahí donde se cierran los espacios y sigue el estereotipo de que los jóvenes y las culturas urbanas es algo negativo. Claro. Entonces, si es que nosotros construimos un proceso con la comunidad de información, un proceso en el cual beneficia a la comunidad, en el cual estamos aportando, que la mayoría de los proyectos y situaciones que hemos realizado han sido justamente guiados a ese punto. Uh-huh. Entonces, las dinámicas cambian. ¿Por qué? Porque la ciudadanía y la sociedad se apropian, exacto, claro, piden y dicen, ah, eso ha estado bonito lo del, por decir, lo de graffiti que hicieron, entonces yo también quiero que hacer en mi bar o yo también quiero hacer en mi pared. Claro. Entonces van cambiando la dinámica a que, por ejemplo, de la nada vengan y les digan, en su pared vamos a hacer graffiti. Entonces, ¿qué van a decir? No, a mi pared no le tocan. Entonces es justamente el proceso de información, porque a veces uno juzga por fijándose por la apariencia y por del desconocimiento, pongámosle en ese plano. Y vemos que ha cambiado ya la sociedad, sobre todo en los jóvenes, los vemos más tolerantes, menos discriminativos, vemos también a las mujeres más involucradas en todo lo que se refiere a las culturas urbanas. Lo que es en la música, por ejemplo, vemos más mujeres que ahora están en la guitarra, en las voces. Uh-huh. Eso también es importante, es un legado muy importante que se deja también. Claro, pues. Lógicamente que es un proceso que no debe acabarse, se debe seguir trabajando. Y para eso estamos nosotros justamente, para seguir en este proceso, para cambiar un poquito la mente de la sociedad. Bueno, bien, ya nos queda poco solo con un minuto. Verán, en el Colegio Fernández de Madrid pasó esto, y eso es real. Nos mandaron una carta porque decían, ¿usted a qué comunidad pertenece? O sea, no nos consideran todavía culturas, y sí, eso es que... Y a un muchacho le cortaron y le violaron sus derechos a su expresión y le volaron las leyes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y desde un colegio institucional fuerte como es el Fernández Madrid de hace muchos años atrás, eso es lo que está pasando. Ojalá que hoy comencemos a hacer más procesos, más cosas nuevas para que la cultura urbana también sobreviva. Exacto, así que ya saben, panas, gestores culturales, artistas, únanse y luchemos por un solo propósito, que es el dejar un legado a la comunidad que viene atrás de nosotros. No se olviden de sintonizarnos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en Frecuencia Eslabón. Todo bien a toda la gente, chao, chao, Frecuencia Eslabón. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.